Yo no sé si soy cobarde. No me pidas este amor. No me pagues con olvido. Si de mí nada te doy. Yo no sé si soy cobarde. Tengo miedo a fracasar. Pido a Dios que no te pierda. No me vayas a olvidar. Y tengo miedo de que me olvides como a cualquiera. Y tengo miedo que en otros brazos a ti te viera. Y tengo miedo de que te burles de mi ternura. Yo no sé si soy cobarde. No me quites la razón. No me pagues con olvido. Si de mí todo te doy. Yo no sé si soy cobarde. Tengo miedo a fracasar. Pido a Dios que no te pierda. No me vayas a olvidar. Y tengo miedo de que me olvides como a cualquiera. Y tengo miedo que en otros brazos a ti te viera. Y tengo miedo de que te burles de mi ternura. Yo no sé si soy cobarde. No me quites la razón. No me pagues con olvido. Si de mí todo te doy. Yo no sé si soy cobarde. No me quites la razón. No me pagues con olvido. No me quites este